Adriatic tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York, in New York, in New York. Bienvenidos a esta segunda edición del programa de Managers Son en su revista de Son México de la sección Selección Mexicana. La segunda edición en la cual su amigo Putmex les da la más cordial de las bienvenidas en este programa deportivo, en el cual trataremos de poner un poco de polémica y, cuando no, trataremos de dar información acerca de la selección mexicana. Podremos hablar de qué pasa con los seleccionadores, de qué pasa con el equipo, qué onda con los jugadores, cómo se puede entrar, tendremos entrevistas, tendremos algunas otras cosas que durante las siguientes ediciones estaremos planeando para este 2011. Estamos a punto de terminar la temporada número 36 y muchos, lamentablemente algunos descendimos, otros estuvieron o están peleando por ascender aún en estas fechas, están en promoción y algunos cuantos están ya festejando y levantaron la copa hace algunos días. Una felicitación para todos ellos y pues un abrazo, porque soy uno de ellos que bajamos a una división inferior. Así que comencemos con la información. La selección mexicana, como algunos quizás nos habrán enterado, esta semana, después de regresar de vacaciones de sembrina, comenzaron a tener actividad y tuvimos dos partidos. El primero con una selección, la verdad, muy respetable, como es la selección centroamericana El Salvador. En este partido hubo muchas emociones, pero antes de comentarles más, vamos con la narración, porque se me olvidó decirles eso. También tendremos narraciones de los partidos de la selección mexicana. Estas serán totalmente gratis y en el cual podrán escuchar, en caso de que por lo menos yo tengo un visualizador de internet, el cual no puede, lamentablemente por algunas cuestiones técnicas, verse el partido en tercera dimensión. Pues si es que no lo pueden ver, ahora lo puedes escuchar. Sí, ahora lo puedes escuchar. Y en la parte baja de esta revista encontrarás el link a donde encontrarás parte de las entrevistas. O si no, es que te los dejo también aquí en los botones de la revista para que lo escuches completo, aparte de este programa que es para ti. Te invito a que participes. Tenemos ya un correo electrónico, el cual es selección nacional, todo juntito, ahí la doble N va junta, seleccionnacionalmz@hotmail.com. Ahí podrás mandarme tus comentarios, tus sugerencias, críticas y muchas cosas más, las cuales serán una aportación directamente para ti. Así que sin más, vamos con parte de lo que pasó en este partido, el cual estuvimos totalmente en vivo, con algunas carencias porque estuvo muy lejos el estadio, pero aquí está, tenemos. Transmitimos a través de un celular, así es esto, estamos totalmente con recursos bajos, pero el día en el que podamos transmitir con un micrófono decente como es este, aquí, como aquí en una computadora, será el día en el que mejoraremos. Pero mientras, vamos con esta narración, la cual la hice ahí en el partido Salvador-México, México-Salvador. Estamos a punto de narrar este partido totalmente en vivo y vamos primero con el encuentro. Por parte de México tenemos a Domenech como portero, defensas, a Honesto, Obama, a Pidray y a Fero. Como mediocampista tenemos a Berman, a Terín y a Price. Como delanteros tenemos a Cordral, Kilo y Ciano. En bancas, a punto de entrar, tenemos a Savión, a Rocio, a Gaur, a Lobo y Doncel. Por parte de El Salvador tenemos como portero a Greenwood. En defensa tenemos a McGrath, Corbide, Saurais, Nas, Benables. Como mediocampista tenemos a Brown, Paine. Y como delanteros tenemos a Wilmot, Wai y Pullen. En banca está Hulbert, Lech, England, Slade y Clement. Esta es la alineación de los dos equipos que a continuación se enfrentarán y que solamente están esperando a que el árbitro pite este comienzo. Y vamos con los inicios de este partido tan emocionante entre México y El Salvador. Carlos Tocay va al córner, México está expectante, todo el público. Price entra, la dejan ahí, interfiere, se revuelve nada. La buena palabra de la fútbol. Estamos viendo que hay muchas faltas de nuevo México, otra parte necesaria, la segunda. Por entrar, Brown entra, la tiene, nada, la dejan ahí. Bellman tuvo que despejar, porque ahora anda un poco dormido Dominic. Vamos a ver, esperamos que no más venga en el encuentro. Va Robin Brown por el lado izquierdo, frente al ataque de El Salvador y Paul. Oh, El Salvador Brown, gol olímpico, pero vamos a ver la repetición. Qué rostazo, qué rostazo de Domenech. La tira, bueno, quiso desviarla, pero la mete con portería, no puede ser. Estamos perdiendo 1-0, falta otra vez, innecesaria. Pero una vez se nos ganó una amarilla, son muchas faltas de parte de mí. Ya no contra Sambridge, en el defensa de Salvadoreño, se lo quita, esta de la tarjeta roja Obama, un expulsado, que le di, señores, estaba muy, pero muy nerviosa la selección mexicana, estaba haciendo falta que en el estadio nos quedamos sin defensa. Veamos cómo va a recorrer la selección mexicana para subir el espacio. El partido se mantiene un poco relajado, no pasa nada, México centra, Cardenal. Defensa, tira el portero. Tiro de esquina y balanza. Iba a ser un golazo. Pero no. Se quedan ahí, va a restaurar y va a cobrar por el lado derecho. Entra. Cabezazo, nada. Tiene Bryce, no. Hidra y tira. Oh. Gol de Bryce. La tuvo desde fuera del área. Qué golazo. Golazo de Bryce. Y despeja a todo el mundo. Comienza tocando a Salvador desde media cancha. Atrasa para Nash. Nash adelante para Guay. La pasa. Hace menos, se cae. Berman sigue jugando. La abre para Cordero, el Cordero la tiene, se la da, ya, ¡oh, golazo! ¡Oh! De México, ¡yao! ¡Yao! Solito Escobar llegó, ahí, afuera del área, tira, busca la copia del portero. Golazo del número 18, y México ya dio la vuelta con un hombre menos. La vuelve a regalar, ¿y quién cree que recupera? Pues, Robin Brown, Tos Wilmont. Tiene el balón, la abre hacia Payne por el lado izquierdo, tira, nada, Domenech, recupera, se verdad Wilmer, Wilmer solo, solito, va, Domenech, la para, no, ¿qué va a pasar? ¡Gol! El Salvador, solito, delantero, el bro, no pudo hacer, no puede ser, el llave, solito y honesto, no pudieron hacer nada, ah, qué golazo, solito. Domenech, por más que pudo, no quiso, digo, por más que quiso, no pudo, de modo, nos acaban de empatar el partido al final del primer tiempo. Se la da Paulen, no, árbitro dice nada más, y aquí se acaba el primer tiempo, y regresamos para este segundo tiempo, el cual, pues México con un hombre menos, Obama, se explota. Sin embargo, comienzan las acciones. Cardenal por al lado derecho. Ahí viene, se lo da Bryce. La competencia va a estar firme. Viene el maestro Bryce por parte de México. Sí, no, cambio de juego. Se lo da Kilo. Kilo adelanta, parece ser. Lo tiene Yaro. Yaro se quita uno. Solito con el portero. Tira. ¡Gol! De México. ¡Gol! Qué jugada, el número 18 se quita el 14 del Salvador, el defensa. Se encuentra solo con el portero, tira y golazo. Un fusil no pudo haber sido más fuerte por parte del mexicano. Estamos 3-2, apenas comenzando el segundo tiempo. Ya tiene el Salvador, Chris Pine baja para dar el paso. Pase largo hacia la derecha, está Guay la tiene. Se retrasa para Brown, cuidado con Brown, se la da Pullen, cuidado solito, gol. El Salvador acaba de empatar de nuevo, Cleveland, pues Brown de nuevo. Brown está haciendo la mala tarde. Brown creo que es el jugador del partido, porque todos lados está. Pero aún así México la tiene. Saca, lo tiene Brian, el orquestador, la tiene, abre para Núñez, Córdena, el Córdena se retrasa un poco con Brian, se ve, tira. Golazo, desde media cancha, qué golazo. Tiene, la acomoda con la derecha, la tira, se la come completita de nueva cuenta el portero. Pero Brian, no te desperdices esta oportunidad. Brown, el jugador del partido, creo yo, y eso que falta mucho. No sabes qué pasa, despeja, tiene el avión. De nuevo, no es el primer balón que toca, solo, tira. De México. Cinco. ¿Quién dijo que era un quinto malo? Cinco, primer balón que toca. Número 20 de la franja roja. Tira. Fusila al portero. Le comete falta y quien viene a cobrar, Robin Brown, el Salvador, tiene mucho el balón, pero no aprovecha de las que tiene, otra vez solito. Ah, le quiten el balón. Guay, se la pierde. ¿Para dónde Domenech? El cobro del tiro de esquina todavía no. Se preparan, se acomodan. ¿Quién cree que viene? Pues Robin Brown. Robin Brown agarra para el corner. Demasiado lento, creo yo. Cuidado, no puede hacer la maldad de nuevo. Entra y... ¡cabezazo! Nada, la pone arriba. Pero otro poquito, la defensa se volvió a dormir. La despeja, ¿no? Luego lo recupera el Salvador. Recibe falta. ¿Quién viene a cobrar? Adivinen ustedes. Robin Brown. ¿Quieren matar? Por lo menos. ¿Están? ¡Qué golazo! ¡Gol! El Salvador, El Salvador, bingo. El número 8, El Salvador, qué golazo. Casi el ángulo. Domenech, creo, pudo haber hecho más, pero no fue posible. Y está a uno, El Salvador, a uno de empatar. Prácticamente queda nada en el reloj, que es unos 90. México con que controla el balón y es lo que hace, toca adelante, atrás, se lo da Brahe, está tranquilo y fin del partido, señores. Como escucharon aquí la narración de que hice hace un momento, estuve transmitiendo desde el estadio. Disculpen la garganta, ando malísimo. Y ya mañana comienzan las clases de la universidad, pero esto es lo que pasó en el encuentro entre El Salvador y México. Como escuchamos, El Salvador tuvo mucho, mucho tiempo el balón. Brown, este mediocampista del Salvador, fue el dolor de cabeza, creo yo, para toda la saga mexicana, principalmente porque daba pases muy buenos, recibía los que el portero Witzwood era el portero de El Salvador, discúlpeme, no tengo aquí bien el dato, estamos grabando un poquito de madrugada, y recuperaba balones, subía, bajaba, daba pases, metía disparos de larga distancia. Brown, creo yo, fue el jugador del partido. El que estuvo muy cerca fue Bryce por parte de México, y también hacía esta labor creativa, como ya le puse ahí en la narración. Bryce es el creativo de la selección mexicana. Lamentablemente ya tiene 34 años. Espero que nos dure un poquito más, porque es un jugador, creo yo, importante dentro de la selección mexicana. Como les mencionaba al principio del programa, hubo dos partidos amistosos también. Fue en el mismo estadio, tuvimos que esperarnos un rato porque uno fue en la mañana, otro fue hasta la noche. Los dos totalmente de entrenamiento, claro. Y en esta ocasión fue contra Bulgaria. Bulgaria, un equipo europeo, un equipo muy bueno, quizás no mucho en la cuestión del ranking, pero sí es, por ser europeo, tiene este plus, el cual tiene que ver con que el nivel va a ser un poco mejor, la exigencia iba a ser también mayor, y así que los dejo con parte de las narraciones de los goles, como en el primero contra El Salvador, ahora con Bulgaria, de lo que pasó en ese encuentro, y regresamos para comentarles un poco más en esta que es la sección Selección Nacional en su versión audio. Te invito a que votes en la encuesta que está aquí también en esta parte de la revista, a que revises lo de los compañeros y a que tú seas parte de este programa mandando tus comentarios a Selección Nacional MZ, Selección Nacional todo juntito en minúsculas, mz@hotmail.com. Así que vamos a escuchar esta parte de audio y regresamos. Bienvenidos a este encuentro de México, segundo del año, en el que ahora va a enfrentar a Bulgaria. Estamos directamente en vivo, como todos los encuentros, por lo menos desde el anterior que hemos estado transmitiendo a través de radio, para que todos ustedes que no tienen la oportunidad de verlo en tercera dimensión, ahora tenemos el servicio directamente desde el Son, la revista de México, para todo el mundo. El manager son aquí en la sección de Selección Nacional. Esta es la Footnex y vamos con la alineación de México. En esta ocasión tenemos al portero Domenech de nueva cuenta, también a Fero, que es nuevo, Jesús, que también es nuevo en este año, que está estrenando como defensa, Obama, que antes de haber sido expulsado el partido anterior, le tienen confianza. Zenit, bueno, a repetir ahora en medio campo, como en medio campo de nueva cuenta, Herman, pero a repetir en esta ocasión, Cordera, que tuvo un partidazo la vez pasada como delantero, ahora lo ponen como medio, Tabay de nueva cuenta, jugadorazo, orquestador en media cancha, Beltrán como delantero, y Ciano y Kilo, Beltrán, nuevo en esta ocasión. Con esto no aparece en la banca. Parece que el partido anterior tuvo mucho que ver porque ahora el entrenador lo ponga en la banca. Con él lo acompañan Whip, Tocayo, Lobo y Mook. Por parte de Bulgaria está en la portería Mitev, en defensas con Vladimirov, Dimitrov, Imatev y Stavriev. En medio campo tenemos a Kolev, Bogilov, Evetlinov y en la delantera a Kenchev, Antov y Dobchinov. En la banca tenemos a Belinov, a Laskov, Eptinov, a Yatnev y Gabanov. Todos acaban en off, así que vamos a ver si el árbitro cree que ya es tiempo de que comience este encuentro, y parece que sí, comienzan las acciones aquí en México. Directamente estamos en vivo, lo tiene Bulgaria. Bulgaria abre desde la izquierda. Tal, todo un poco nervioso. Bulgaria es un equipo europeo, eso da un plus. En este caso, Romenek adelante, lo tiene Kilo. Kilo se lo da Ciano, solito, fuera del área, tira. Apuesta, apenas. ¿Qué pasa, señores? Cambio por México. A pocos minutos de empezar en la saga, ¿quién pudo haber sido? Ahorita se los confirmo. Tal pase, lo tiene Genchev, Berman le quita el balón al búlgaro, se lo da Beltrán por el lado izquierdo, va a centrar, lo hace, lo rebota, pero vuelve a intentar, pase sorte, deseado, solito, tira, gol de México, Leao. Desde la izquierda, el 1-7, 1, 2, 3 intentos, pase, cambio de juego, el 18 la tiene en el ángulo, golazo de México y todos festejan este gol que pone a México 1-0, y esperamos que sea más. Espera México, para eso lo da Cárdenas. Cárdenas regresa un poco a la media cancha con Herman. Herman de opciones, quiere caer fuera de juego, se quita 1, 2, solito, contra el portero, tira, gol de México. Qué bonita jugada, Ferman el 72, solito, quita uno, le hace la pantalla el 9, Thiago, solito, golazo de México, un gol, y festeja con todos, aventándose al pasto como debe de ser. México 2, Bulgaria 0, partido muy, muy, pero muy dominado por México. Sin embargo, Bulgaria es muy peligroso, tiene a dos delanteros muy rápidos. Sin embargo, la saga ahorita se comporta bien. Domenech se equivoca, la recupera Bulgaria en el medio campo, dispara, nada. Luego, la saga mexicano, central, despeja, recupera Ciano, se lo da Bright. Hilo se desmarca, pero no, prefiere dárselo a Beltrán. Beltrán, el número 7, la tiene solito. ¿Pero qué es eso? Un calcetinazo, no sé, le dio con nada, le dio con la tierra, le pegó al pasto, no sé. Estamos aquí dándoles este servicio en caso de que no puedan ver el partido en tercera dimensión, como es ya costumbre por parte de Manager Son. Aquí estamos transmitiéndolo, ahora en radio. Lo tiene Bulgaria. Lobo, no alcanza, Chévez. Lobo, comete falta en el área. Penal. Lo tiene Dojchinov. Dojchinov contra Domenech. Domenech. Lanza a su lado derecho. La salva, la tiene. Todos adelante, Domenech. Dice, vamos. Lo tiene el portero búlgaro. Despeja. Amarilla para el mexicano Jesús. Una patadita atrás a Dojchinov, el que acaba de fallar el penal. Bulgaria centra, Chendev recentra con la cabeza, pero nada, paro, pero perdón, el defensa mexicano recupera, Kolev agarra, tiene por la izquierda, se lo da Anto, se quita uno, dos, dispara, golazo, gol de Bulgaria, gol, la pierde desde ahí, desde la lateral izquierda, la defensa se hace bola, imparable el balón, pudo hacer nada Domenech. El número 35 por parte de Bulgaria es quien nota en este partido, y vamos a ver si no, este es el comienzo del equipo búlgaro. México y Bulgaria en el minuto 49, antes de que termine el primer tiempo, hacen cambios. Parece que solamente van a mover el balón y el árbitro fijará el fin del primer tiempo. Y así fue. Vamos a ver qué pasa en el descanso. Regresamos con el segundo tiempo. Dos equipos van regresando. El balón lo tiene Ernesto Bryce en la mano. Lo pone en el medio campo junto a Kilo y toca en el primer balón. Lo tiene Zeni, lo pierde. Sin embargo, Ferman agarra, recupera el balón. Adelante, Kilo no puede tener el balón. Lo tiene Vladimiro. Recupera Zenin, pierde el balón, lo tiene Kolev, se adelanta, toca hacia la izquierda, Georgi Krabanov, la tiene, ve, tiene gente, cambio de juego, donde está Genchev, solito, tira, de menos, Domenech, recupera el balón, se la quería bombear, pero la experiencia del portero mexicano sale, reluce, y da pase, lo tiene Siado, y se lo da Córdoba, solito, dispara. Y con la mitad tuvo que dar el manotazo para que mandara el balón a piso de esquina. Ernesto Bryce. Ahora lo tiene México. Quiere tocar, la toca hacia la izquierda. Cambio de juego. ¿A dónde? ¿A dónde está? Córdoba la tiene. Tira. El portero. La despeja de la saga. Tiene el área de cancha. Recupera Bryce. Bryce va hacia atrás. Quieren volver a reordenar. Todo se abre un poco. La recupera y se despeja. Va por izquierda ahora. Como con la mano se lo dio a Dojchinov. Este abre para la izquierda con Gamanov. Se entra. Nada. Qué pantalla lo tiene Genchev. Genchev la tiene solito. Domenech. Lobo. Despeja. Piano. En media cancha la tiene. Abre para hacia Ferman. Nada. Falta en contra del mexicano. Bulgaria. Adelanta el balón, tiene Meshev, tira, Domenech, despeja, paro, pero despeja el balón más, Córdoba, recupera medio campo, está adelante donde está Kilo, pierde el balón, lo recupera Bulgaria empieza a tocar, está adelante un poquito, Lobo no puede controlar el balón, lo tiene Genchev, quiere dar el centro, pero Lobo se recupera, sigue marcando, Lasto, tira, porterazo de Domenech, la deja a un lado de la saga. Complementa despejando, pero no, con pasa Ferman, es Tenín, en media cancha, comienzan a tocar, adelante, lo tiene Kilo, solito, no hay nadie, solo contra el mundo, va, tira, la desperdicia, Kilo, iba solo, México sigue ganando 2-1, sin embargo, este marcador no es Buk, fue el que entró apenas por Kilo, tampoco pudo llegar, Chesu, segunda amarilla, otro expulsado más. El otro en un partido, el partido anterior contra El Salvador, se hace expulsar. Obama, hoy, también, otro Chesu te hace expulsar, ¿qué pasa? A favor de México, lo viene Ernesto Bryce, este abre hacia la derecha, lo tiene Ciano, el porterazo, atacó. Ah, este portero de Bulgaria es un porterazo. Nicola, si lo tienen, no lo quieren comprar. Muy buen portero, de verdad. Tiene México con Giup, este abre hacia la derecha, lo tiene Ciano, le cometen falta. De nuevo Ernesto Bryce, el orquestador, Bryce el orquestador, empieza a ver, parece que va a dar a, sí, a la izquierda, lo tiene un cabezazo de Mug, sí, pero no, Nicola, lo tiene, lo acaricia el balón, como con la mano, con lasco, tiene, solito, junto, nadie, la falló, solito, enfrente de Domené, utilizando su experiencia, agarra y lo confunde y hace que tire el desviado este delantero búlgaro. Sin embargo, despeja Domenech. ¿Y a quién? A nadie. Sin embargo, pero el defensa mexicano lo recupera, se lo da a Ciano. Ciano abre el partido hacia Bu, al partido hacia el lado izquierdo. Este ve perspectiva, se lo regresa a Ciano. Ciano, solito, por el lado derecho, tira, golazo. Gol de México, bonito el gol desde la esquina derecha del área, fuera del área grande, se la comió el portero, pero golazo, bonito, gol, este cramafónico, gol de México, ya no, si me da cuenta, anota, vamos a ver qué pasa, nada, México gana 3-1, señores, 3-1 y regresamos. Pues que escucharon estas fueron las narraciones de ese partido, el cual lo fue por un servidor, espero que para la próxima ocasión haya más de uno. Lamentablemente, pues como es entre semana y ustedes saben, esto se complica un poco, pero a partir de esta edición podrán escuchar los partidos en la dirección que voy a poner, se va a poner también aquí en la revista, para que en cada momento, cuando vean que hay un partido, no va a ser en vivo, va a ser, quizás lo suba por ahí de la noche, porque esto, como saben, es un podcast, tiene que ser grabado anteriormente, pero va a ser totalmente en vivo. ¿Para qué? Para que tengamos esa emoción de lo que es un partido de fútbol, sin saber el marcador, sin saber nada, y tener en cuenta de que los equipos que van a enfrentar son amistosos. Por el momento no hay ningún torneo, como saben, y quiero hacer este comentario, vienen las elecciones. A partir de la siguiente edición se va a poner ya algunas entrevistas o algunos promos que quieran hacer, y a partir de ahorita pues hago la invitación de que quienes quieran hacer un promocional y quieran postularse para la selección mexicana, tienen que puedan hacer su promocional, que no dure mucho, que sea muy pequeño, tratando de que no ocupe mucho el tiempo. Esto sale muy caro, lamentablemente. Entonces pueden postularse. No puedo decir qué tiene que traer, ustedes sabrán qué le van a decir a toda la comunidad de Managers Zone México, para decirles, ¿saben qué? Nosotros somos los candidatos ideales para dirigir esta selección mexicana, la cual pues tiene que sacar buenos resultados. Siempre ha sido protagonista en cada uno de los torneos, pero falta dar siempre el último paso. Bueno, pues vamos, con esto me despido. Es último comentario, espero que les haya gustado esta sección. Esta es una propuesta, aceptan comentarios, críticas y todo aquello que quieran decir o escribir también al correo electrónico seleccionnacionalmz@hotmail.com, y allí podrán tener contacto con su servidor y podrán decir, ¿sabes qué? Quiero escuchar esto en la sección, esto no me gustó, esto sí me gustó, hace falta que tengas un poco más de, no sé, otras características, lo que gusten. Ustedes pueden escribir en esta, que es la selección nacional, la sección selección nacional de la revista de Zone, de Manager Zone México. Con eso me despido, que tengan una excelente semana, nos vemos dentro de 15 días, nos escuchamos, mejor dicho, y los dejo aquí, que es de Zone México.